voz utilizando un tono muy alto. Así. ¡Alto! ¡Ah! ¡Alto! Cantemos todos una nota alta. ¡Nota alta! Bajemos el tono. Ahora bajaremos cantando algunas notas bajas. ¡Bajas! ¡Notas bajas! Por allí donde vive el señor piano. Cantemos notas altas. Todos canten una nota baja. ¡Notas bajas! Todos canten una nota alta. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.